verdad la muerte. Voy de cara a buscarte. Cúbrete la cabeza y píntate los ojos. Que yo estaría hablando con Dios, buscando una solución. Le pediré el último favor, le pediré por favor. Eres fuerte, te quiero, daría mi vida por ti. Hoy la muerte tendrá cara de hombre guapo. A un actor de cine se parecerá. Si la muerte te encontrase, lucharía por ti. Con tu sangre mi cara pintaría, como un lobo aullaría. Recordaré tu silueta cuando dabas volteretas.